Cause you know, music is music. If you want to play music, then you can play music. If you have a people who you want to play music with, then you can play music. You know what I mean? Basta a las presiones. Basta a la intervención. Para afirmar el derecho soberano de todos los países en desarrollo. Quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Ahora nos sacaron del mundial, nos sacaron de la ilusión. En el verano del 53 o del 54 se me ocurrió escribirle. Evita ya había muerto y yo había llevado el luto. No recuerdo bien, fueron unas pocas líneas y él debía recibir tantas cartas que enseguida me olvidé del asunto. Hasta que un día el camión del correo se detuvo frente a mi casa y de las cajas bajaron un paquete enorme con una esquela breve. Acá te mando las camisetas. Pórtense bien y acuérdense de Evita que nos guía desde el cielo. Y firmado Perón, de puño y letra. Que las palabras y los gritos eran cosas que en rigor pueden venderse pero no comprarse, aunque parezca absurdo. Y se fueron pudriendo todos, el tiranuelo, el hombre y los generales y secretarios, pero los gritos resonaban de cuando en cuando en las esquinas. Abra palabra. Y aquí estábamos una noche más para seguir recorriendo el camino de la literatura, de las letras, de la poesía, de la cultura latinoamericana. Aquí estamos en un nuevo Abra Palabra, en este caso el décimo, dedicado a la cultura latinoamericana. En este caso, para meternos de lleno en una cultura quizá de las más desconocidas, pese a que estamos muy cerquita. Para hablar de la cultura paraguaya, para adentrarnos en su música y en su escritor más conocido, para escuchar ese ruido de arpa que tanto tiene la música paraguaya, esa tonada dulce que suele acompañar las canciones, ya sea en guaraní o en español, no importa, maneras de difundir su cultura. Y vamos a hacer especial hincapié en su escritor más reconocido, en el mejor que ha dado el Paraguay. Eso en un ratito nada más. Ahora comenzamos este programejo metiéndonos de a poquito por sus ríos, por su centro, por su vida, por Asunción, Asunción del Paraguay. Guayo de Cuba se ve seco en Tezapla. Se huele imposible en Dawi. Ama el Paraguay de cereza, anga y ca. Ayuse Guirojesa, Asunción del Paraguay. Arete majaula mime, aiko beña pitim. Iñañaba te cobe, sepe po angao y kiti. No guajeba y serenda, te petei aratoru. Sepe yuba era po ape, sererun loje sami. Pero peina ñande yara y por amante hei. Petei ura y mi, serenda te ojo kuai. Sero pivo y pepo ari, sereru roje xaní. Amanón volve ya ir, Asunción del Paraguay. Rejendúa pura geiro, rejendúa señé. Rejendúa ese puamburo, sero bandere jexá. Coina upe bararum de vendu y que mi haya po barque. Pura gente de Guará, Asunción del Paraguay. vendí de más seco evo corilla y ese corazón. Se peyú a muevo y tú no a eva y peamo y te. Porque a ni se corazón me oye iba a cuperé. A que vos mante y catune y vos te pea y pojano. Tomín bimbo y yaco esta jabula urelera acá. Tobe de pingoro hue leo mito zapucay. Ñam de su topucab tombo bebé y ñaca joya. Y me invito jovasa Asunción del Paraguay. Aje tu macu jazmín, aje tu madre será. Aje tu macu cerdón, shepu arupirupi. Jacobu Paraguay, cuba ya queja. Y por anda y yo ya jai, Juan de Ayola tabu y mi. Abra Palabra con Agustín Álvarez Rey. No solo uno hace este programejo, gente bonita aporta ideas y talento para que esto pueda salir al aire semana tras semana aquí en la radio pública, en la M870, con la suerte de ir en un horario que nos permite llegar a todo el país, a nuestras 40 emisoras del interior, desde lo más al norte hasta lo más al sur. No solo uno, les decía, hace este programejo, otro montón de gente colabora, ya lo saben, los mismos de siempre. María Moncalvillo, Agustín Camisa, Nicolás Rosinski, Marcelo Marino, todos ellos aportan ideas. Y la voz, la única que vale la pena, más allá de la de los escritores que solemos pasar aquí, es la de Nidia Aguirre, que en este caso va a poner en su maravillosa voz la maravillosa pluma y letra de uno de los mejores y más reconocidos escritores paraguayos. Un hombre que ha marcado con su manera de escribir parte de la literatura latinoamericana. Un hombre que ha tomado el cielo de la literatura paraguaya para sí mismo. Hasta hoy inigualado en su país, uno de los mejores del habla castellana. Entonces, en la voz de Nidia Aguirre, un fragmento apenas de La Pluma, de Augusto Roabastos. Todo comenzó con los latidos eléctricos del telégrafo. Alguien, algún estudiantillo de Asunción, empleado en el turno de noche, encontró la manera de memorizar sus lecciones de historia o de divertirse con ellas transmitiéndoles a ese colega semialfabeto de Manorá con la palanquita del Morse. A lo largo de noches y noches, el repiqueteo metió en el alma, en la mente simple del telegrafista, la historia sin tiempo ni fronteras, que por ser de todos y de ninguno, tan suya era y a la vez tan ajena. Cipriano Ovelar sintió la coacción del decoro. Sin salir de Manorá se fue a vivir a Caracas. Sintió que la sangre del libertador corría por sus venas. Sintió que era otro y que otro debía ser su nombre. Desde entonces Chepe Ovelar se llamó Chepe Bolívar. Lo sintió como el único nombre digno de su obsesión, el único que expresaba lo verdadero y mejor de su inútil vida. Si lo llamaban con el nombre abolido, permanecía en silencio. Vivo, no lo sacarían de allí. A lo largo de noches y años y noches, Chepe Bolívar transmitió incansable, a su turno, a otros pájaros insomnes como él, posados en la barrita de bronce, la historia del largo y desvelado sueño de los oprimidos. El sueño que suda sangre en los vivos y en los muertos subía lentamente en las palabras sonámbulas de Chepe. El maestro de música Salustro hacía estallar a veces en los oídos sordos de Chepe dos o tres notas roncas de su viejo trombón. ¡Ya voy!, decía Chepe, visionario, encarando la luz fuerte que llenaba el día antes del día. En la revuelta agraria del año 12, Chepe Bolívar se unió a las montoneras del Guairá en el sur del Paraguay. Cayó prisionero y los regulares estuvieron a punto de fusilarlo porque se negó a transmitir una noticia falsa. La treta diabólica que hizo caer en una emboscada al grueso de las tropas campesinas. Chepe contaba que lo habían fusilado entonces, lo que era una manera de decir la verdad. Desde la derrota del levantamiento agrario, él estaba muerto en la más humana forma del morir. «Yo ya no existo», decía ciego y lejano, hueso y piel bajo los guiñapos de su blusa. Hasta las llagas se le habían muerto, borrado, sonado. Si le quedaba alguna cicatriz, él, todo entero, era esa cicatriz. Costra de la nada. Silencio. Mudez. Nada más y todo eso. Seguiría contemplando en lo hondo el amado resplandor y lo que él no vio, pero algunos veían en los días de neblina, era el águila oscura posada en la cumbrera del rancho de Chepe. ¡Ah, viejo pícaro!, murmuró la vieja mañoreña. Se daba maña para encontrar lo que no buscaba. Para los pobres, la dicha estaba siempre en otra parte. En el tiempo sin tiempo de Chepe, la cuenta era simple. Después de los 10 años de prisión por desacato militar y propaganda subversiva a través del sistema de comunicaciones del Estado, Chepe regresó a Manorá. Ahora sí, lejanísimo y espectral. Más de 30 años sobrevivió a su muerte, encerrado en su rancho mientras su sombra vagaba recorriendo en peregrinación la ruta de Bolívar por medio continente. Hay un momento en que el libertador, viudo de la gloria, huye de Caracas entre los retratos rotos y la indiferencia que alfombraban su paso hacia el destierro. En una esquina de la Plaza Mayor, semi-escondido entre los soportales, Chepe lo contempla pasar. Se adelanta hacia el fugitivo sacándole el sombrero. «¡Vamos al Paraguay, mi general!», dijo Chepe, que le dijo a su tocayo en desgracia. «Allá usted tiene todavía mucho que hacer». Las telitas de las cataratas temblaban húmedas, sacudidas por el vendaval que le salía de adentro. Durante 20 años refluyó la voz de la vieja en el mixto Chepe, labró la madera de su caja. Al final nos olvidamos de él. Cuando llegaron las tropas del gobierno y ataron el pueblo, Chepe se nos murió. Así nomás, de golpe. Por algún agujero se le escapó el ánima. La mujer guardó silencio por un largo instante. La primera luz empezó a teñir el polvo. El rostro arrugado se volvió hacia mí. «Ya estamos llegando», dijo. «Usted no es de estos lugares, creo, me parece». No mentí sin remordimiento. «¿Qué viene a hacer a Manorá?», digo, «si se puede saber». Nada me oía decir sobre dientes. «¡Ah, bueno!», dijo la vieja. «La nada es buena como remedio». Eso fue lo que Chepe tomó a lo último. Al cristiano le cuesta a veces morir. Por falta de costumbre, digo yo, ¿no? Cuando llegaban las tropas del gobierno y ataron al pueblo por todos lados, alguien vino a decir que Chepe estaba acostado en una caja, muerto. En esa caja lo enterramos. Pero no en el cementerio. El acompañamiento no pudo atravesar la fusilería que cercaba el pueblo. Tuvimos que enterrar a Chepe en un potrero. Eso también hay que decirlo sin ofender. A Chepe mucho el pueblo le quería, a pesar de todo y por todo. Un hombre más para nada que él no había en este mundo. Pero valía por lo que era, y sabía mucho sin saber lo que sabía. Sin vergüenza de ser limpio y honrado entre tantos sinvergüenzas. Su vicio era la esperanza del pobre, que es querer el todo para todos. Y Chepe era capaz de encoger hasta su sombra para no estorbar a nadie. Eso fue Chepe. Y un poco más. Y un poco menos. En un potrero lo enterramos bajo la lluvia, el viento y las balas. Cada uno dejó su ramo de flor sobre el estiércol. Y bueno, ninguno faltó al acompañamiento de ese muerto, al que muchos, entre los más viejos, le debíamos la vida. Thank you. y mi paso le apetece. De la pecuera viniera la boja, ñande lo pebí, voy a curar a huepe. Y ahí cobe allá, ya yo al me acaré en la cueva y me bajo en lleno tirupaisa y pico en mí. Dejaré moverte baisa serena allá pa' lleno ese año pete. Cuando lo oculto aflora, abra palabra. ¿Cuántas definiciones en tan pocas líneas? ¿Cuántas verdades de pueblos latinoamericanos? ¿Cuánta sencillez para describir la de Roa Bastos? La esperanza del pobre de querer todo para todos, dice Roa Bastos, pone palabras en uno de sus personajes, describiendo al protagonista de su cuento. La semblanza, el reflejo de lo que siempre decimos, la manera de pararse desde un costado para intentar reflejar la realidad, desde un medio de comunicación, desde la literatura, desde el lugar que cada uno ocupa en la sociedad. Ahí estaba Roa Bastos, demostrando una vez más que la realidad latinoamericana es una y para todos, y que solo varía de acuerdo al lugar en donde uno se pare para mirarla, para observarla. Un poquito más de música paraguaya en una de las voces más dulces de Latinoamérica. Caetano canta en guaraní. Noche tibia nos conocimos junto al lago azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino viejas melodías en guaraní. Y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio de tus blancas manos sentí el calor que con sus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, cuñataí, que tu suave canto no llega a mí? ¿Dónde estás ahora, mi ser te adora con frenesí? Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al lago azul de Ipacaraí. Todo te recuerda, mi amor te llama, cuñataí. Abra palabra. Y hasta aquí llegamos con la cultura paraguaya. Apenas una muestra, un fragmento, una postal de lo que se puede conseguir si uno busca en la realidad latinoamericana a través de la cultura de cada uno de los países que la componen. Hasta aquí apenas una muestra de un escritor maravilloso como Augusto Roa Bastos, con verdades a borbotones en cada uno de sus textos. Invitación, como siempre, para descubrir más de cada uno de los autores que pasan por aquí, por Abra Palabra. Y ahora sí, nos vamos. Será hasta la semana que viene. Nos vamos con un poquito más de la maravillosa música que llega desde el Paraguay. Sean felices. Que tiene fin es de llamar. Camino de Cabupé, camino de Cabupé, voy cantando con mi amada. Tiene los ojos azules en acordar. Se llama como mi madre, se llama como mi madre, que es... se llamaba Consuelo. Susurrándole al oído poemas de Ortiz y Guerrero, se me ha quedado dormida, acurrucada en mi pecho. A paso de procesión puse el caballo con usted, mientras yo cortaba rosas para su madre de perro. Arriba el caballo lucero, me preguntaban cuando cruzamos junto al puente, ¿por qué me vas tan lentito? ¿Por qué me vas tan lentito? Siendo el caballo tan fuerte. Y deshojando una rosa sobre su lecho, les contestaba muy quedo, se me ha dormido la gente, no quiero que se despierte, se me ha dormido la Virgen, no quiero.